Montgomery. Ayer me decía la hija de Raquel, hombre que en mi casa se debe comer muy bien. Yo le contesté, pregúntele a Bruno, que allá sí se come el hambre a uno. Que a mi casa van a ir a almorzar Lucía y Consuelo, que van con 20 amigos, 10 cuñados y el abuelo. Hagámosle la visita pa' que comamos pezuña. En mi casa no hay comida si van comas en las uñas. Hagámosle la visita pa' que comamos pezuña. En mi casa no hay comida si van comas en las uñas. ¿Qué me coman qué? Me voy a tener que comer la mano entonces, mijo. Los ratones me mueren de aguantar filo, ya solo van a dormir y comen donde el vecino. Hagámosle la visita pa' que comamos pezuña. En mi casa no hay comida si van comas en las uñas. Hagámosle la visita pa' que comamos pezuña. En mi casa no hay comida si van comas en las uñas. Los ratones se mueren de aguantar filo, ya solo van a dormir y comen donde el vecino.